Y estamos nuevamente al aire en el segundo bloque de este programa No Te Ahogues, la 17ª emisión del año 1 de este ciclo de No Te Ahogues 2017. Y bueno, vamos, como les había anunciado, tenemos acá la visita de la psicóloga Carla Mácola, que estuvo como uno de los disertantes que participó del curso PATAP realizado en Godecruz junto a Fabián Sosa y el doctor Eduardo Bernengo. Ella nos dio la parte de psicología en lo que eran los primeros auxilios tácticos de una situación de estrés por ahí, o estrés bajo fuego, o en zonas agrestes, hostiles, y cómo enfrentar por ahí, cómo trabajás ante esa situación de estrés en la cual por ahí un amigo está herido o hay explosiones, fuego, todo lo que se vio en esas imágenes que hemos ya publicado por el Facebook. Bien, vamos a hacer una pequeña breve intro de la psicóloga para que la conozcan. Bueno, Carla Mácola es una psicóloga recibida en la Facultad de Mendoza, donde realizó la licenciatura. Posteriormente realizó el profesorado de psicología en la Facultad Juan Agustín Maza. Sí. Trabaja ella como docente en la Universidad Mendoza. Y también se dedica a cursos del ámbito educativo y en la parte de salud mental. También nos contaba que trabaja en un centro de día y ha realizado diferentes posgrados en la Universidad Aconcagua, entre otros lugares acá en el país. Bien, Carla, contanos un poquito cómo viviste vos del otro lado la experiencia de lo que fue, como nos contaba Fabián, ya la 7ª camada del PATAP que se realizó acá en Godecruz. ¿Cómo lo viste al grupo? Bueno, buenas tardes. La verdad que un poco lo hemos ido charlando en el curso y hace un ratito. Uh-huh. Lo principal que me pareció sumamente rico y lindo como experiencia del otro lado, digamos, como docente o disertante, para mí yo soy participante también, claro, del PATAP, fue la apertura que todos tuvieron. La verdad que era un grupo súper heterogéneo, teníamos, bueno, ustedes por supuesto. Había como un poquito de todo. Claro, estaban los chicos acá de la radio, estaba un grupo de infantería, policías, un grupo de chicos que vinieron de Olavarría, que eran de gendarmería, los chicos de bomberos Godecruz. ¿Qué más? ¿Eran de los militares de San Rafael? ¿Militares o eran de...? En no, la parte de rescate del avión 9, del helicóptero 911. Exactamente. Sí, ese era el de San Rafael también. De San Rafael también. Sí. Bueno, no, de entre algunos, no me quiero olvidar de nadie, pero lo que más me gustó, primero, que se haya generado este espacio, que por ahí muchas veces la psicología está dejada un poco de lado, por ahí no se tiene en cuenta. Hay muchos prejuicios, pero la verdad que en el curso vi que todos se abrieron. Pudimos trabajar sobre momentos límites, los miedos que surgían en estos momentos en los cuales uno se encuentra entre la vida y la muerte, o no solo uno, sino los pacientes o las personas que hay que rescatar o tratar de acompañar y ayudar en estos momentos. Todos los chicos que estuvieron en el curso, la verdad que unos genios, contaron sus experiencias, que creo que eso es lo más rico, que es donde uno aprende y construye con el otro. Hubieron, la verdad un espacio espectacular donde lo principal que se manejó en todo momento fue el respeto por los sentimientos y las emociones del otro. Yo siempre digo que las emociones de las personas por algún lado salen, entonces está bueno cada uno a su manera poder ir un poquito desahogándose. Claro. Sí. Sí, no, aparte un poco de por ahí, como decís, si bien venimos de palos distintos, distintos ámbitos o fuerzas, como también se llamó en el curso, la idea de identificación que terminamos teniendo con vos, como para con gente que no conozco, de repente abrirme, no es tan fácil. Una cosa es cuando yo estoy en un consultorio, totalmente, sentado al lado tuyo, vos me estás escuchando mis problemas, y otro es cuando estoy con gente que no conozco y un grupo, y de repente decir, mirá, me pasa esto, me duele aquello, me quiebro cuando veo esta situación. Sí, a mí me llamó la atención mucho que, bueno, como decíamos, es un grupo re heterogéneo, cada uno de palos distintos, pero sin embargo, ante situaciones límite a veces, algunas más límites que otras, sí, principalmente, como que muchos respondíamos igual, o sea, qué nos pasaba, que después revivíamos la situación, que cómo te perseguía, que si nos servía hablarlo entre nosotros. Uh-huh. Un montón de herramientas que bueno, a mí me ha pasado en la pileta, a vos te ha pasado, claro, que en un rescate tal vez que ha sido una pavada, pero uno siente, a ver, digamos, uno es persona también. Total, es lo principal, somos personas, somos seres humanos, y es lo que tú también les contabas un poco en el curso, que también está bueno conocerse uno, digamos, el autoconocimiento, el poder detectar cuando uno no está bien o cuando sí, porque muchas veces lo que pasa es que por ahí situaciones personales o familiares nos hacen sentir un poco tristes. Entonces eso en el ambiente que ustedes trabajan, que son situaciones tan límites, por ahí pueden salir un montón de cosas. Entonces está bueno también lo que hemos ido hablando del trabajo en equipo, claro, que me parece que es fundamental. Un compañero nunca se queda atrás, el poder apoyarse. Y también de por ahí muchas veces nos pasa que nosotros no nos damos cuenta que estamos mal, entonces por ahí un compañero nos pueda ver y decir, bueno, para, tranquilo, hago yo, o vamos manejándonos, nos vamos ayudando. Creo que eso también está bueno, que es otro de los puntos que creo que es de los más importantes en el curso, y que siempre tratamos de poner en valor la importancia del equipo y de los compañeros. Sí, del valor del equipo. Y por ahí también, cuando si uno detecta este tipo de por ahí señales que manda el cuerpo o por ahí, qué sé yo, también tiene que ver con el carácter que uno tiene. Como decir, llego a la casa y me desquito con la familia o no sé, o con quien tengo al lado, me tengo convivo con un compañero y me desquito con él, y uno dice, pará, uy, ¿qué me pasa? Que me estoy trayendo todo el bardo de la calle o el problema de mi trabajo acá a la familia. Por eso comentábamos el tema de cuántos hogares rotos por esta cuestión de no saber hacer una bajada de línea, o de decir, bueno, che, tengo que empezar terapia porque algo me está pasando. Y por ahí sacar digamos, de foco este mito de la persona que va al psicólogo está loca. Claro. La verdad que eso es algo con lo que se convive todos los días, o el típico estás analizando todo el día. O sea, para mí la psicología es un trabajo, yo no soy una psicóloga andando por la vida, si no soy persona, y claro, también nos pasan un montón de cosas. Pero volviendo al punto, creo que es fundamental por ahí uno darse cuenta y poder hacer alguna actividad. Varios de los chicos decían que hacían deporte como claro, una manera de descarga. Cada uno va encontrando su manera, lo importante es que haga algo y sea válido para esa persona. Hay otras personas que son más dedicadas a alguna religión, otras, no sé, alguna actividad personal, al arte, a la música. Entonces, claro, por ahí, si uno no se anima a hacer terapia, siempre te digo que hay un momento también para hacer terapia. Buscar un espacio donde se siente escuchado. Por supuesto, no es lo mismo una escucha profesional que una de amigo, pero claro, bueno, cuando uno por ahí tiene miedo y todavía no está preparado, también suma. Pero bueno, de a poquito, es un camino que lo que yo también siempre digo, que la psicología es algo tan abstracto que no se ve, no es como vos te quebrás una pierna y si no vas al hospital te desangras. La psicología es algo que va por dentro, que es tan abstracto y no se puede ver, entonces mucha gente lo deja de lado para lo último. Ay, ¿cómo voy a estar plata en ir al psicólogo? Claro. O ¿cómo voy a estar plata en, no sé, yendo al grupo de, no sé, de psicodrama, lo que sea? Por ahí está bueno cuidarse uno, porque si uno no se cuida... No te cuida nadie. No. Así que la verdad que... Invertir por ahí un poquito en salud en uno, ¿no? Exacto. Como diciendo, no es que voy y me desquito el fin de semana, me patino, me tomo todo y claro, no es esa la solución, porque por ahí es un ejemplo. No es que todos sean iguales. El pasajero, entiendo, igual eso. Pero es como decir, claro, es como decir, querés apagar un incendio con algo que no, claro, no te va, se van juntando las cosas. Demasiado instalado eso de que si vas al psicólogo es porque estás mal de la cabeza, ¿no? Totalmente. Y por ahí lo que yo siempre digo, imagínense si hacerse un control clínico es difícil. En cuanto a lo físico, hacerse un control psicológico, claro, hacerse como si se hiciera, pero ir al psicólogo y poder trabajar un montón de aspectos internos, lo difícil que es. Yo siempre insisto, como que también hay momentos para cada persona, hay situaciones, por ahí un profe siempre decía en la facu, que sale, todo lo que van a escuchar se van a matar de risa, pero la persona siempre tiene recursos para salir adelante, para enfrentar sus problemas. Lo que pasa es que si vas al psicólogo lo haces más rápido y te duele menos. Claro. Pero bueno, nada, o sea, un poco como anecdótico esto de todas las personas tienen recursos, tienen habilidades, algunos más, otros menos, pero siempre se puede salir adelante. No hay nada en lo que sea que no se pueda tratar y trabajar. Claro. Pero bueno, también lo principal está en uno y la voluntad de querer salir de esa situación. Y por ahí también está, depende de la patología que por ahí te toco, la situación. Yo he tenido amigos, ponele, que han quedado muy mal no sé, si van a hacer un viaje de descubrimiento uh-huh. y fallece uno de los tres amigos y la uh-huh. chica se me viene abajo. Entonces, sí, me parece termina que... con psicólogo, psiquiatra uh-huh. y ella se da cuenta que lo necesita porque como que son cosas que te pasan muy fuerte así, uh-huh. que es como que de repente estás todo re bien en tu vida y te comes una pared y no le ves salida, no le ves, pues sí, ¿cómo puede ser si recién estaba charlando conmigo y... Sí, y más a la muerte, que claro. es algo que tan angustiante, que no se puede poner en palabra, que es tan difícil. Y más el por ahí, yo siempre pienso en la muerte de alguien, como que el momento sí, están todos, pero ¿qué pasa a la semana, al mes del fallecimiento de esa persona? ¿Cómo se quedan los compañeros, los amigos? Por ejemplo, si te pasa esto en un viaje, lo que a vos te pasó te va a marcar de por vida claro. y te pasó a vos, por más de que otros te quieran acompañar. Entonces, por ahí son procesos también muy difíciles de superar en cuanto a cada persona lo va viviendo. Claro. Pero la verdad que la terapia sirve, considero que es fundamental. Sí, sí, si no, bueno, por ahí metiendo otra vez con el tema del cantante de Linkin Park, sí. que bueno, siempre hay una salida viendo entrevistas y todo, a ver... él no, tal vez no se hizo tratar, era un problema muy grosso que tenía todo, pero no era la solución. Y por ahí yo lo que he visto, inclusive con muchos cantantes, mucha gente, que es como que si no te haces, a ver, si no te haces tratar, por decirlo, si no enfrentas tus problemas, te terminan comiendo a vos, y mucha gente termina así porque cae en un pozo depresivo. Uh-huh. Y bueno. Claro, y cuando ya entra la depresión, ya es una patología psiquiátrica, entonces ya es otra cosa. Es más profundo, ya ahí sí necesitas psicofármacos. Es como que tuvieras unos lentes sucios que no te dejan caminar, que no puedes ver, que te caes. Entonces, pues necesitas la medicación para estabilizarte y después viene el trabajo terapéutico. Eso ¿hay también. Cura de la depresión o generalmente de por vida que se toma? Y hay distintos tipos, eso ya es muy específico. Tenés, no sé, una depresión endógena o una depresión reactiva, es como muy específico, pero bueno. Todo se trata, o sea, se puede llevar, hay claro. patologías que son crónicas, que de por vida, y si vos las tratás bien, vas a andar bien, y algunas no, pero es como, es dependiendo cada caso. Vamos a seguir en esta segunda parte de la nota que tenemos aquí con la psicóloga Carla Mácola, con quien compartimos dos días internados en la Riviera Mácola, porque si no me equivoco, ella es la hija guiño, guiño. Del dueño del terreno donde estuvimos, el campo base, ubicado en la zona oeste de Godecruz. Así que ahí nos va a contar un poquito cómo viene esta unión Fabián Sosa. Mácola Sosa. Mácola Sosa, o como le decimos nosotros, Fabián G.I. Joe Corps. Bueno, les cuento un poquito. Nos conocimos hará unos 4 años con Fabi. Yo estaba trabajando en una institución que ya hoy no funciona. Pero Fabi también, quiero decir. Y Héctor, que era el encargado en ese momento de Activa Laboral, se llama el lugar, nos presenta y nos dice, bueno, necesito darle al curso que se estaba dando en ese momento de emergencia y rescate, que lo estaba dando Fabi, necesito sumarle la parte de psicología, trabajo en equipo, me dice, no sé, vos diseñalo y bueno, trabajen juntos, no sé, haz lo que puedan más o menos, claro, así que interactúen, manéjense como les parezca. Eso estuvo bueno porque me dio libertad de seleccionar los temas que me parecía que estaban buenos para los chicos que lo estaban haciendo. En ese momento el grupo que estábamos capacitando, la mayoría trabajaba en emergencias, la parte de cabina, de telefonistas y algunos enfermeros en el área de salud. De de una empresa de ambulancia. Ah, cuando llamás y te dicen qué es lo que les pasa. Claro, exactamente. Y habían algunos enfermeros, había un grupo bastante interesante, había algunas personas que trabajaban en la Municipalidad de Cruz, la verdad que se llamaba el curso Asistente Sanitario en Emergencia y Rescate. Uh-huh. Así que bueno, ahí lo conocí a Fabi, la verdad, al loco Fabi, como le digo. ¿Por qué y, será que le dicen así? Tienen que conocerlo para saber. Tendrá que ver que nos dejó tirar un tiro con su arma. Que... No, eso fue el doctor de Val. Era el doctor, aquí, el doctor. Bueno, comparten pasiones, me parece. Sí. Y más que nada en la penitenciaría, cuántos secretos debe tener. Sí, no. Hay cosas de las cuales no podemos hablar que solo están en el grupo Área 51, que ese grupo tampoco existe, ustedes no lo saben. Así que bueno, nos conocimos ahí. La verdad que se armó una relación muy linda, de mucho respeto, de mucho apoyo, y el Fabi me dice, manejate, haz lo que vos quieras. Y bueno, ahí yo me copo y empiezo a armar, y bueno, entre los dos fuimos trabajamos, bueno, lo que les contaba recién, todo lo que es psicología de la emergencia, primeros auxilios psicológicos, algo que no pude dar en el curso, que bueno, está pendiente para un nuevo encuentro, todo lo que es trabajo en equipo, comunicación efectiva, todo lo que es programación neurolingüística, bueno, entre otros temas interesantes. Y bueno, así empezó nuestra relación, empezamos a hacer las capacitaciones, y bueno, hace un tiempo que ya veníamos planificando armar el PATAP, que no encontrábamos, yo, el Fabi, imagínate, por ahí me habla, yo digo, no sé, piensa que le leo la mente, pero claro. Como que te dice un montón de cosas, y por ahí, bueno, he aprendido a entenderlo y comprenderlo. Claro. Y me dice, bueno, vamos a hacerlo, ¿y dónde lo hacemos? Le digo, bueno, vamos a la planta de mi viejo, hay un lugarcito donde podemos hacerlo. Y ahí fuimos a la ripiera, uh-huh, a la cantera, y ahí mi viejo le cede el terreno a la policía para que haga sus entrenamientos. Claro, eso nos enteramos, que ahí los chicos que hacen la carrera de policía van y hacen las prácticas de tiro. Claro. Exactamente. Estaban las dianas, tanto. Claro, creo que al otro día fueron unos... Ah, pues yo tenía la teoría, les cuento así, porque yo no conocía el mundo de las armas, que uno iba al tiro federal o al tirolés y te inscribías ahí, que me decían... Donde pones, porque no es que... Yo también pensaba lo mismo. Porque tenía que ser como cerrado. Me da la impresión de que si era abierto, como que podía volar una bala a cualquier lado y era un peligro. Claro, es que es real, es un peligro, pero ahí el campo en donde hicimos el PATAP está preparado para eso, para tirar. Generalmente, bueno, en la planta se trabaja de lunes a sábado, entonces por ahí al principio costó un poco organizarse hasta que como vieron, es como un lugar, como una cueva, pero como metido y encerrado. Sí. Tipo hueco corta, por decirlo de una manera. Exactamente, para que no vaya a pasar ningún accidente ni nada. Gracias. Cada vez más las paredes de los... Porque está justamente al lado de los cerros, son altas, entonces eso... tampoco es que te va a aparecer una persona caminando por ahí porque no hay nada cerca. También es una propiedad privada que no cualquier persona puede... Eso es bueno recalcarlo, que hay que pedir un permiso para poder ir a ese lugar a realizar las prácticas. Incluso la policía va y tiene que pedir permiso. Exactamente. Pues, es más, si vas ahí y te agarra la policía, ¿qué haces acá? Yo estoy... Es un peligro también, o sea, no correr riesgo de estar... Exactamente. Que ocurrir un delito o algo. Exactamente. Así que bueno, Fabi, bueno, fue a conocer el lugar, le encantó, y bueno, empezó toda la programación y coordinación, organización del PATAP. Uh-huh. En cuanto a lo teórico, ya lo teníamos recontraarmado hace un montón. Fabi ya lo había dado varias veces, uh-huh, pero digamos, principalmente me convoca para agregar esta parte integral, sumándole la parte de psicología, que es un aspecto, como hemos estado charlando, que por ahí se deja de lado, pero es... igual de importante que la preparación física y teórica específica de todo lo que trabaja el Fabi. Así que bueno, yo me copé, me encantó la idea, me encantan los desafíos, hacer cosas diferentes. Creo que ahí es donde uno construye y crece como profesional. Y bueno, la verdad que surgió toda esta locura que vivimos en el curso. Fue muy loco, pero la verdad que me encantó, y yo aprendí un montón de todos ustedes, de los otros chicos, porque... se contaron experiencias muy fuertes, personales, desde cada área, y creo que está buenísimo porque no somos solos, no estamos solos, sino que podemos ir trabajando con el otro, y el espacio lo recalco mucho, el respeto de todos, porque me pareció muy importante y muy lindo, más que nada. Entonces vas a seguir en el patap, seguramente. Por supuesto, ya. O sea que en cualquier momento la vemos en una foto con un casco y un overol puesto, ahí interviniendo. Si el Fabi me dice, no, te tenés que poner los mamelucos, no, Fabi, vos déjame a mí de a poco, claro, de a poco. Porque... Claro. Ir conociendo el terreno. Claro. ¿Sí? El que le sigue el juego terminó como maniquí sin un brazo. Claro, claro. Hay varios maniquí que terminaron con a mí brazo. Me tocó ir como supuestamente capitán del equipo, pobre, sí. Pobre. Fue un peso muerto para el equipo, verdaderamente, porque encima iba con la máscara. Y con no, la máscara de cero visión. Claro, y yo le gritaba y sentía... No se escuchaba con la máscara. Claro. Y pise a uno de los chicos de infantería que estaba haciendo de maniquí, supuestamente. ¿A dónde está? Le pisé la panza, le pisé el hombro. Bueno, pero fíjate qué importante que es ponerte bajo esas situaciones, porque si bien es un ejercicio que está controlado y demás, a nosotros nos surgió cuando fuimos con el grupo que entramos. El que le tocaba llevar la máscara era el Pichi. Ajá. ¿Y qué pasó? Él iba avanzando y en un momento nos avisa de toda la euforia, pues se genera como una euforia, así te terminás metiendo en el ejercicio, nos empieza así, no puedo respirar, porque les aviso, había gases lacrimógenos, claro. El gas pimienta, claro, lo que sea. Cuando una persona te dice eso, vos te pones el papel y decís, no, le está pasando algo y no puedes obviar eso. Exacto. Y decir... Claro, si bien, por ejemplo, ese ejercicio, si bien yo... no lo viví visualmente porque iba tapado, claro. Fue muy rico en conclusiones para mí, porque por ejemplo, bueno, lo que hablamos recién, la comunicación y todo, dentro del equipo, sí. Claro, había gente que estaba acostumbrada a trabajar de una forma y nosotros mismos no nos conocíamos, claro. Entonces me dice, bueno, vos sos el capitán, perfecto, y me dice, capitán, ¿qué hacemos? Y yo, entre que se me trabó, claro, la computadora un poquito, entre, claro, las pimientas y la sirena, sí, y todo, y yo, bueno, y no me escuchaban y ya arrancaron solos hacer, claro, otra cosa, claro. Y yo decía, hagan esto, y no sabían si me tenían que hacer caso a mí, si hacer lo que hacía el otro compañero, claro. Entonces ¿qué es lo que te pasa en situaciones reales? Claro, obvio. Respetar el rango y el mandato, pues como te, no te, obvio, hay que descalzarse la campera del héroe, sí, digamos. Claro, después cuando termina el ejercicio digo, tendría que haber hecho esto en realidad, bueno. Y no lo hice, pero sí, ¿por qué? Y si no entendía nada, verdaderamente, claro. O sea, entre es que esta es la idea de la práctica, del, exacto, entrenamiento. Entonces fue, como te digo, fue gracias a Dios. Espero que si algún día tenemos, claro, alguna situación, más o menos ya está un poco encaminada la sí, respuesta. Pero en ese momento salió todo mal, por lo menos lo que yo creo que hizo. Bueno, pues salvaron a la víctima o no, que va ahí a no sé, porque no lo vi. Y al que yo pisé, yo creo que no. No, pero bueno, fue eso quería recalcar, el tema de lo que es, qué importante que es la comunicación entre, sí, un equipo. Sí, sí. Cómo juega un papel importantísimo cuando te conoces. Sin, claro, duda. Cuando te conoces, porque cuando no te conoces no sabes qué va a hacer el otro o en qué es bueno, digamos, cómo comunicarse con el otro. O un poquito la base de lo que es también aprender y saber los protocolos, porque más, sí, allá, obvio, de que vos digas, venimos de distintos lugares y aprendemos todo lo mismo, es como que... tal cosa se hace de una forma, tal torniquete de una manera, y como que manejar el mismo código. Por eso es importante esto de capacitarse, sin constantemente, y un poco salirse del ámbito de la gente con la que está, porque de repente conocimos a los chicos bomberos, nos presentaron cosas totalmente novedosas que nosotros no conocíamos, el tema de los brazos hidráulicos. Sí, la pata esa, como se llama. Aprendimos que no hay que jugar con un bidón con nafta porque todo se puede prender fuego. Sí. Entonces, hay ciertas cosas que uno no debe hacer, por más que sea pro. En el caso nuestro es también como decir, por más que sea buenísimo, no me voy a ir a meter al mar cuando hay una subestada. Claro. O sea, como saber cuáles son los límites. Es que ese marco y ese límite te ayuda a vos a actuar. O sea, te, claro, marca para poder abordar de lo mejor posible esa situación. Sí, inclusive, bueno, con el tema de los protocolos y todo, muchas veces a nosotros nos sirvió un montón cuando hicimos las prácticas en Necochea, llegar y en vez de decir, hola, ¿cómo andás? Y bueno, y el mar, che, si pasa algo, ¿qué hacen ustedes? ¿Qué crees que haga yo? Entonces te decían, bueno, si vemos un ahogamiento, vos te vas a encargar de esto. Cosa que después, para no ir, bueno, en el caso de nosotros los guardavidas, pasa que hay una víctima y terminan todo en el agua y nadie cuida la costa. Claro. Es como que es un peligro también. Sí, o a lo mejor con dos guardavidas lo pueden sacar y el tercero afuera le hace los primeros auxilios. Claro. Pero imagínate, entran tres, salen tres cansadísimos, claro, y no le pueden brindar un primer auxilio de calidad. Entonces, todas esas cosas generalmente está bueno que se hablen antes, y digamos, son protocolos también de cada uno, ¿sí? O sea, sí. De cada lugar que viste. Y yo creo que también algo que me encantó del curso, que salió como necesidad y debate de podernos formar interdisciplinariamente y trabajar desde las diferentes áreas. Exacto. Claro. Creo que no, hoy en día no existe una política pública que pueda trabajar y armar instancias de aprendizaje y trabajo en conjunto. Claro, o convenios colectivos en los cuales uno diga, bueno, vamos a poner un municipio o el club, dice Defensa Civil, convoco a bomberos, policía y poner guardavidas o rescatista a trabajar una situación de emergencia X y un grupo de psicología, que también está bueno, porque el tema de asistir a una persona que, por ejemplo, acaba, está bien, viene el bombero, le apaga toda la casa del incendio que tenía, pero esa persona de repente se quedó sin bienes, sin nada, y no es la palmadita en la espalda, hay que estar ahí. Sí, ahí, digamos que en lo que dijiste de trabajar interdisciplinariamente, es algo que no se aprovecha y hay una potencia ahí latente que no se está... Sí. Y las redes son fundamentales, hay distintos tipos de redes, y las intersectoriales e interinstitucionales son fundamentales para poder trabajar todas estas problemáticas. Yo creo que el PATAP en este momento surgió y nos ayudó muchísimo a conectarnos con otras fuerzas, que ustedes hoy en día, ¿sí? Si pasa algo en algún área, bueno, llaman a tal o cual, y las redes, esa red personal nos ayuda a por ahí a suplantar otras políticas u otras personas o modos de abordar las situaciones que hoy no tenemos. Claro, o por ahí preguntar. Te puedes encontrar, en un momento, voy a decir, en una situación que te encontrás con un compañero que te necesita ahí y te dice, mira, vos hiciste, y vas y lo asistís, lo ayudás ahí, ¿me entendés? Porque te conocés, manejás el mismo código, eso es importante. Sí, la verdad que bueno, fue muy, muy lindo por ahí enterarse que hay, como yo le dije acá, hay gente muy grosa en varias fuerzas, y conocerse un poco también, porque vos decís, bueno, los bomberos de Cruz de Luján, pero sí, los bomberos, y los conocés y sabés lo que hacen y sabés que están recapacitados y que los flacos saben de nudos, que saben cómo abrir y te explican cómo hacer una vía aérea. Claro. Y aprendés inclusive de ellos, o sea, en los momentos que, por ejemplo, estábamos de descanso, por decirlo, de ahí del PATAP, que estábamos esperando para comer o estábamos esperando que ponga el proyector, estamos todos charlando, súper enroscados, hablando, che, y cómo hacen los rescates, por ejemplo, nosotros recopados cuando nos explicaban los nudos los bomberos, o yo hablando con uno de los chicos que trabajaba en ambulancia, entonces, bueno, me dice, ¿y vos en el agua cómo se no? Yo, viste, y siempre charlas y surge como un diálogo muy, muy bueno. Uh-huh. Y bueno, que inclusive ahora en el grupo de WhatsApp. A full. No, mañana. Desde las 7 de la mañana está ese grupo. Mañana, por ejemplo, mañana en la clínica de RCP. Claro. El miércoles. Sí, mañana es feriado. Mañana es feriado. Ah, tiembla, sí. Patrono Santiago Apóstol, así que. Bueno, me colgué lo que iba a decir. Con el tema de la clínica se reprendieron muchos que están interesados en hacerla, y a lo mejor si no hubiera, nosotros, pongámoslo de esta manera, no hubiéramos hecho el PATAP, tal vez no les llega esa información. No, entonces bueno, es también abrir un poco los caminos, me parece. Sí, y lo que hacíamos con los chicos, generar una red de comunicación de cuando nos enteremos de algo que nos ayude a crecer profesionalmente y más en la parte de formación, ir a y seguir trabajando como grupo. ¿Quién va? Vamos juntos, ¿me entendés? Entonces, como a mí me ha pasado que yo por ahí voy a hacer curso y voy solo. Sí. Porque una cuestión económica, o por el trabajo, por lo que sea, y a veces no puedes viajar con toda la tropa. Claro. Pero bueno, lo que tratamos con los chicos es tratar de viajar en grupo. Este año van a ir un grupo de guardavidas a hacer instructorado a Buenos Aires. Se han puesto de acuerdo a ir en grupo y eso está bueno. Para, digamos, ir compartiendo experiencias y trabajar como grupo y no tirar las cosas por ahí tan solo, ¿no? Que nos ayuda a crecer. Lo que hemos venido hablando, la experiencia del otro te ayuda a crecer y a construir, y a partir de eso, si funcionó, seguimos con eso, si no funcionó, lo vamos arreglando para que funcione, y si no funciona nada, cambiamos todo. O sea, y esa posibilidad de crecer y construir, yo creo que es fundamental. Bueno, y lo bueno de este curso, que después de que subimos toda la info y más, quedó mucha gente enganchada que no lo pudo hacer, que ya empezó a mandar comentarios, che, ¿dónde es? Ya estamos, dale. Incluso hay guardavidas que vinieron al congreso, que lo vieron, y le digo, mirá, les comentaba, es cuestión de una de logística, de armarlo, y es trasladable a cualquier lugar el curso, le digo, porque lo dan los chicos en... Claro. Lo dan en Bolivia, lo dan en Paraguay. Claro, el Fabián no tiene ningún problema ir a ponerte el chaleco y meterte una zanja en cualquier lugar donde vos vivas. Nosotros haciendo dentro del grupo de salvamento, los guardavidas, haciendo el mapita para llegar. Oh, y empezamos a buscar en todos lados. Lo encontramos. No lo encontramos, que después hicimos el mapita ese con con las referencias. Con las referencias, con los marcianitos. Pero no encontramos patap y la foto del Nos asustamos cuando vimos la foto del Fabián haciendo cosas raras. Claro, con tiros y humo. La gente con cuerpo de tierra y barro, un helicóptero, fuego. Claro. Dijimos, che, y le saqué foto y le mandé al grupo y pusimos. ¿Dónde estamos? Claro. Bueno, vamos a tener que llevar mucha ropa ahí, bueno, vamos a. Les voy contando, esto de información. Uy, de último momento. Lo que hablamos con el Fabi, por ahí nos pareció que eran muchas cosas de golpe. Entonces ahora vamos a hacer el curso como un básico, un intermedio y un avanzado, y que el avanzado sea quedarnos a dormir y todo. Uh-huh. La idea es poder aprovechar y trabajar más temas en profundidad. Uh-huh. Entonces última instancia, que el avanzado sería lo mismo que hicieron ustedes. Uh-huh. Y tenemos lo más lindo que estamos tratando de armar, es algunos talleres de solo práctica, de ejercicio. Ajá, buenísimo. Así que... Y para la gente que no tiene ningún conocimiento, claro, y que por ahí se quiere meter, porque, repito... Uh-huh. Por ahí no vienen de ninguna fuerza, claro, y quieren el público en general ponerle. Exactamente. Entonces, esa es la idea de estos cursos que hemos estado armando. Tuvimos una reunioncita y tuvimos el básico, sería como un introductorio, uh-huh, para la gente que no sabe nada, el intermedio ir profundizando y el avanzado es quedarnos a dormir y patapa full.